se levantaron la lápida de la visita de orientación de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en la estación de bombeo Haeso de la empresa de servicio de regadío de Pyongnam, la del segundo en la granja de cabras de Chongjin y la del mariscal Kim Jong-un en la fábrica de equipos y materiales deportivos de Pyongyang. Tuvieron lugar en dichas unidades los actos de inauguración de esas lápidas que transmiten las imborrables proezas de los grandes hombres de genio natural del monte Paektu.